Bien, hace pocos días nos invitaron la gente de Sara, con quien, bueno, tenemos una vieja relación, así como también con el cura Maldonado, y bueno, personalmente con lo que es el doctor Néstor Maceo, con el cual hemos conversado de muchísimos temas desde hace unos cuantos años. En esta ocasión, el tema era cuencas virtuales, bases para el diseño de un sistema nacional de monitoreo de recursos hídricos. Y la fase era el cierre del proyecto. Así que bueno, para eso vamos a conversar, por supuesto, con el doctor Maceo, ¿no? Néstor, muy buenas tardes para ti y el gusto de estar conversando una vez más. No, muchas gracias a ti, Gustavo, por este espacio de intercambio con la audiencia. Tal vez como primer punto de partida podríamos llamar la atención sobre una condición bastante particular que tiene el Uruguay, ¿no? Que nosotros le prestamos atención a los componentes del capital natural, como es el suelo y el agua. En la contraparte del suelo tenemos un nivel de conocimiento muy detallado y desde hace mucho tiempo tenemos la cartografía de suelo, el CONIAT, la ley y los planes de uso de manejo de suelo, ¿no es cierto? La ley, me refiero, de conservación de suelos y agua. Pero sí, y eso obviamente lo tenemos en una escala nacional, pero si miramos el otro capítulo, el del agua, ahí estamos muchas posiciones atrás. Y bueno, el proyecto justamente lo que trata es de avanzar en el diseño de un sistema que permita conocer las principales características del recurso agua en el continente y sobre todo empezar a entender algunas afectaciones que tiene por diferentes usos que hacemos de los territorios que drenan el agua, ¿no? Sin duda. Y bien que están sobre el tapete, ¿no? Esa sería la razón de instalar este sistema nacional, ¿verdad? Creo que en la nota anterior, lo conversábamos fuera de micrófono, ya me lo habías mencionado, ¿no? ¿Por qué una red de monitoreo? Bueno, me lo acabas de decir, pero ¿qué cosas mediría y cómo se haría uso de esa información, ¿no? Porque, por supuesto, la información y la calidad de información son importantes, pero también su valor de uso, ¿no? Sí, a ver, preguntas muy críticas, ¿no? Lo primero es que, obviamente, el Uruguay tiene muchos programas de monitoreo, pero que se han ido sucediendo en el tiempo o se han diseñado también en función de distintos problemas o emergencias que han surgido. Así tenemos programas muy detallados en la cuenca del río Santa Lucía o mismo en el río Uruguay, o ahora estamos concentrando muchos esfuerzos en el río Negro. Pero justamente la construcción ha sido de esa forma, ¿no? Digamos, yendo por desafío a la vez, digamos. Y tenemos el problema que cuando, por ejemplo, desplegamos todo ese conjunto de estaciones en el territorio nos encontramos con muchas áreas que no estamos registrando información. Entonces, tenemos varios problemas, digamos, varios desafíos, como quieran mirarlo. Uno es que no tenemos una buena red distribuida a nivel nacional, lo que hace que en partes del territorio no tenemos información. Y lo segundo es que en algunos capítulos, fundamentalmente en el de calidad de agua, tenemos un sistema muy, muy débil. Estamos registrando muy poquitos atributos de calidad de agua y en realidad los sistemas contemporáneos involucran el registro de un conjunto de información que en el Uruguay no lo estamos haciendo y que, bueno, eso requiere justamente diseñar un sistema a esa escala, ¿no? Eso con dos motivaciones principales, ¿no? Uno es conocer el recurso y en segundo lugar anticiparnos a los problemas, ¿no? Generalmente lo que nos está pasando es que cuando emerge un problema ya está instalado de hace tiempo, ¿no? Entonces es estamos siempre en un formato muy reactivo y estamos con muy limitada capacidad de anticipación, sobre todo en los temas de calidad de agua. ¿Cuáles serían esos atributos? Bueno, por ejemplo, tenemos que incorporar en los análisis de agua de forma más sistemática y a la escala nacional la presencia de residuos plaguicidas en el agua, contaminantes emergentes. Tendríamos que estar incorporando todas las evaluaciones de calidad de agua que, además de los parámetros físico-químicos y los que acabo de nombrar, incluyen bioindicadores, aproximaciones biológicas para tener una mejor evaluación de la calidad de agua y los probables efectos adversos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un esfuerzo que el Uruguay lo va a tener que encarar en algún momento, no solo por la gestión de los recursos acuáticos en el continente, sino porque esos sistemas luego empiezan a ser pilares fundamentales cuando uno quiere, por ejemplo, la comercialización de nuestra producción primaria, dar información robusta sobre huellas ambientales, ¿no? Uh-huh. Esto hay que mirarlo con una perspectiva un poco más amplia. Sin duda. Dentro de lo que es, por supuesto, lo metodológico, ¿no? Es decir, ¿qué cosas midieron? Tú hablabas de suelo y agua. Quizás ahí por ahí la base de dónde apuntaron al momento de tener datos, ¿no? Pero datos de qué y cómo, ¿no? Sí, mira, el proyecto se construye sobre bases de información disponibles en el Uruguay y en el, por ejemplo, en el capítulo de cantidad y calidad del agua, sobre las bases de información que existen en el Observatorio Ambiental del Ministerio de Ambiente. Pero además se construye sobre un conjunto de información que tiene que ver con, por ejemplo, la geología, la geomorfología, los tipos y uso de suelo, coberturas de suelo, etcétera. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos información espacial muy detallada, sobre todo todos los componentes de lo que podemos denominar el sistema terrestre, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera estamos, lo decíamos el otro día en el seminario, estamos haciendo como la ingeniería reversa de lo que se ha hecho en Europa, en el sentido de que todo este marco, que es lo que llamamos cuencas virtuales, justamente en Europa, en el séptimo programa marco del agua, hizo un esfuerzo muy grande de muestreo y en toda Europa, con varios fines, entre ellos identificar prioridades de conservación y restauración de sistemas acuáticos. Pero una vez que se colectó una cantidad de información de calidad y de cantidad de agua por muchos años, se comenzó a tratar de entender los patrones en el espacio, ¿no? ¿Por qué las zonas mediterráneas tenían determinadas problemáticas, su característica en relación al centro de Europa, etcétera? Y bueno, muchos de esos patrones se explican por qué actividades realizamos en las cuencas de drenaje, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotros estamos haciendo es al revés, porque tenemos mucha información de los atributos terrestres, como tipo y uso de suelo, cobertura, geomorfología, pero tenemos relativamente poca información de la cantidad y la calidad del agua, sobre todo de la calidad. De cantidad tenemos una red que para muchos aspectos de gestión realmente es una buena base. Uh-huh. Y en definitiva estamos tratando de fortalecerlo y se puede avanzar muy rápido porque el Uruguay tiene información espacial muy buena en muchos componentes, ¿no? Además de que tiene una construcción histórica como la cartografía de suelo, que prácticamente viene del principio de los 70, ¿no? Uh-huh. Como muchas cosas en el Uruguay, Gustavo, como hemos hablado, son de esos ejemplos, ¿no?, que uno puede pasar del rezago a la vanguardia en muy poco tiempo. Pero bueno, implica una construcción y un acuerdo político, técnico, de amplias bases, ¿no? Porque esto es un es una construcción que va a llevar tiempo, lleva muchos recursos económicos. La buena noticia es que tenemos muchas todas las capacidades en equipamiento y recursos humanos están presentes en el Uruguay, pero bueno, implica un diseño totalmente distinto, ¿no? Porque esto es factible desde el punto de vista económico en la medida que se construya en un formato de red, ¿no? Uh-huh. Y la información que se genere sea útil para el Ministerio de Ambiente, para Ganadería, para la OCE, para los niveles nacionales, infranacionales, y eso implica una construcción muy distinta a la que habitualmente recorre el Uruguay, ¿no? Donde cada ministerio, cada nivel quiere resolver por su cuenta este desafío, ¿no? Y en esta escala y los costos que tiene esto, en el tamaño del Uruguay lo hace totalmente inviable. Sí, sí, no, si esto no tiene una transversabilidad importante, que yo creo que es los esfuerzos aislados, ya nos dimos cuenta de que no funciona, ¿no? Así es. No se pueden sostener en el tiempo, ¿no? Lo que el Uruguay hizo en la década del 60, a partir de la CIDE, ¿no? Cuando se toma esa decisión de que la tierra tributara en función de su productividad y que se penalizara las tierras productivas que no se utilizaban con un fin productivo, bueno, eso terminó en la cartografía y en el desarrollo del CONIAT, ¿no? Uh-huh. O si quisiéramos desarrollar eso exclusivamente a partir de un único ministerio, como se hizo en ese momento, sería un esfuerzo tremendo, ¿no? Sí, sí. Pero el avanzar en un correlato parecido en el agua, con la cantidad de información que hay que empezar a registrar y que no estamos registrando, todos los capítulos que nombraba anteriormente, se requiere un esfuerzo coordinado. Que acá repito, Gustavo, que creo que es un tema de tiempo, ¿no? Tarde o temprano se termina construyendo, porque más allá de la gestión del agua, acá comienzan a haber otros capítulos que son claves, ¿no? Evaluación de huellas ambientales en los sectores productivos, evaluación de los compromisos ambientales y en términos de cambio climático que asume Uruguay. Bueno, hay que generar información y evaluar los niveles de avance y dónde estamos mal, ¿no? Uh-huh. Hay que mirarlo en ese conjunto, ¿no? Entonces, la generación de información ya empieza a ser crítica desde múltiples, digamos, objetivos o demandas, ¿no? Uh-huh. Sin duda, digo, ya lo sabemos, ¿no? Por muchos temas, ¿no? Que no solamente alcanza con decir que lo hacemos, tenemos que hacerlo, pero además, con las exigencias que hoy tenemos, tenemos que demostrarlo cómo lo hacemos, ¿no? Y el otro día yo te preguntaba, ¿no? Veíamos la distribución espacial en el territorio de lo que son estaciones, y bueno, yo te decía, bueno, la cuenca del Cebollatí, por ejemplo, tiene unas cuantas, ¿no? Que por supuesto les interesa, estamos en plena zona arrocera, les interesa sobre todo el tema caudal, pero también esas estaciones pueden ser utilizadas para hacer otro tipo de mediciones. Pero el Río Negro, como tú decías recién, lo veíamos quizás para la cuenca, que es el Río Negro, con demasiado pocas, ¿no? Sí, ese punto que acabas de poner sobre la mesa es clave, ¿no? Porque en la red que tenemos, solo pongo este ejemplo, en la red de estaciones que tiene la OCE en todo lo que son las captaciones de agua superficial, esa base, si uno tiene la posibilidad de complementar esas estaciones con el análisis de aspectos que no, hoy día no evalúa OCE porque no, digamos, no asisten directamente los procesos que ellos llevan adelante, pero de repente son útiles para otros ministerios además, solo con ese grado de articulación y cooperación se pega un salto enorme en el sistema, ¿no? Sin duda. Y resalto otra cosa que tú señalabas, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos los compromisos, no sé, en el capítulo Acuerdo de París, hay que recordar que son acuerdos o formatos reputacionales. Uh-huh. Esto quiere decir que el Uruguay, y como todos los países, fijan metas y cada uno se compromete a lo que puede, pero después hay que demostrarlo, ¿no? Y esa demostración requiere sistemas sólidos de evaluación, ¿no? Y eso es lo que posteriormente el sistema internacional en el otorgamiento de créditos y todo lo demás en el capítulo de adaptación es lo que va a estar mirando. Entonces, digamos, esta construcción tiene múltiples implicancias y hay que ver el contexto completo, ¿no? Sin duda. También algo que conversábamos también fuera de micrófonos era que esto, los temas de calidad dependen de, son multiactorales, ¿no? Es decir, dependen de las, de muchas decisiones que se toman, no por entes estatales o agencias de gobierno, sino en muchos casos por las decisiones que toma un productor a nivel predial. Y eso exige, sin duda, otra pata del tema, que no es por ser camisetero, digo, pero la extensión en eso también es fundamental, ¿no? Ah, por supuesto, pero que además lo tenemos que ver la construcción de estos sistemas en un desde una perspectiva de aprendizaje. Pongo un ejemplo concreto. De repente muchas de las prácticas de fertilización que estamos implementando en diferentes sectores tienen pérdidas importantes hacia los sistemas acuáticos, que en definitiva también son pérdidas económicas, ¿no? Porque uno está agregando un insumo que es costoso y que está saliendo del sistema productivo. Uh-huh. Bueno, estos sistemas ayudan a evaluar eso, no es solo una cuestión de estar mirándolo como una especie de penalización, ¿no? Sino que es justamente también un formato para aprender, ¿no? Sobre patrones y problemas que están emergiendo y que de repente necesitan repensar los diseños y las prácticas que estamos llevando adelante. Lo mismo nos pasa, hay capítulos que, por ejemplo, el Uruguay con todas las capacidades que tiene instalado en el área de virología y metagenómica son muy interesantes, ¿no? De repente limitaciones que tenemos en los sistemas de tratamiento de frentes domésticos y problemas que eso puede traer en transmisión de enfermedades y demás. Esto hay que mirarlo, digamos, como un pilar donde uno, como decía al principio, se anticipa los problemas, ¿no? Uh-huh. No está atacándolo cuando ya el fuego tomó la pradera, ¿no? Exacto. Y ahí hay desarrollos impresionantes, digamos. Por ejemplo, todo este capítulo que te acabo de indicar en el campo de la metagenómica es algo realmente impresionante y que muchos de esos elementos también tienen que ver con la sanidad animal o con temas, por ejemplo, en algunas fuentes de agua que tienen problemas de cianotoxinas, cómo eso se incorpora y se metaboliza en el ganado y cómo puede estar incidiendo después en los temas de comercialización. Tarde o temprano esas cosas comienzan a analizarse de forma sistemática, ¿no? Uh-huh. Y comienzan a jugar su partido en las cadenas de comercialización. Cuanto antes comencemos a prestarle atención a eso, más preparados vamos a estar a esos cambios que tarde o temprano llegan, ¿no? Sin duda, ¿no? Los temas que tú mencionabas, ¿no? Los temas sanitarios, es decir, por ejemplo, en tajamares con baja calidad de agua, bueno, los problemas de agua y pez son importantes y, bueno, hay por allí, por supuesto, ¿no? Hay un tema sanitario que hay que solucionar y sobre lo cual, si, como dicen, creo que son los ingleses, ¿no? Si un problema tiene solución, entonces no es problema. Bueno, entonces, no, vamos a alambrar y dejamos entrar y sacamos o bombeamos. Igual que la aparición de muchas enfermedades reproductivas en bovinos aparecen por los problemas en el agua. Así que, bueno, si tendrá importancia eso, ¿no? Sí, bueno, justamente en esa multiplicidad, digamos, de requerimientos es que tenemos que ver esta construcción y hay que tratar de diseñarla de la forma más multifuncional posible, ¿no? Porque es costoso. El Uruguay tiene muchas capacidades instaladas, pero tenemos hoy día una limitación de que no tenemos. Lo que está fallando es la colecta de muestras en el territorio, ¿no? No tenemos gente en el territorio tomando muestras como un sistema de estos demanda, ¿no? Y que obviamente la construcción de eso sea un esfuerzo económico importante, y hay que pensarlo bien, de la forma que sea más útil en términos de diversidad de propósitos, pero también que asista a todos los niveles de gobierno y a la institucionalidad ampliada, ¿no? Eso es una limitación estructural que hemos tenido muchas veces en Uruguay, ¿no? Cada uno parado en su chacra mirando sus necesidades sin mirar el costado. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido la buena noticia es que si nosotros miramos todo el relevamiento aéreo que se hizo fotográfico en el 2018, con justamente este ámbito que está colgado en la residencia de la información espacial, ¿no? Ahí muestra un avance muy interesante, ¿no? Porque se acordó un plan de registro de información que fuera funcional para toda la demanda del Estado, y se llevó adelante, y bueno, hoy tenemos una base de información con un nivel de detalle que muchos países acá de la región no lo tienen, ¿no? Uh-huh, sin duda, y muy bien importante que es sobre todo en temas de ordenamiento territorial y bueno, y de capacidad de uso, en fin. Néstor, corremos el riesgo de que sigamos hablando hasta, porque son temas que nos apasionan, sobre el cual, como yo siempre te digo, en Saras aprendí mucho sobre esto, porque por supuesto no hay que adaptarse a nuevas realidades, y bueno, y yo creo que Saras ha contribuido a eso, y bueno, y en lo personal toda la capacitación que hemos hecho por allí. Yo te agradezco, te agradezco la invitación a lo que fue la actividad, que estuvo realmente muy buena, y que todo sea para bien, como decía aquel, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Nosotros justamente ahora, en las próximas horas, vamos a colgar la grabación de esa sesión a la que estamos haciendo referencia el viernes pasado, así que todos aquellos que están escuchando la audición, si quieren profundizar, pueden entrar en la página de Saras en el proyecto Cuencas Virtuales y van a encontrar un link para ver todo el cierre del proyecto, y sobre todo les recomiendo los aportes finales que tienen que ver con el caso español y todas las explicaciones que están en este momento desarrollando sobre esta base de que denominamos cuencas virtuales. Creo que va a ser de interés a muchos de los oyentes. Sin duda, comparto contigo, y se recomienda. Bárbaro. Gracias, Néstor, un abrazo. Gustavo, te mando un abrazo, estamos en contacto.